El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Félix Bonorino, que es el encargado de la receptoría de Salta del Defensor del Pueblo de la Nación, a propósito de un tema que preocupa a una población del interior. Dice que en Sausalito, cerca de Colonia Santa Rosa, denuncian los pobladores que hay permanentes desmontes en una zona protegida. El título de una noticia que estamos viendo hoy dice: desmonte express en una zona roja del mapa de ordenamiento de ambiental. Feli, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos el trabajo que está realizando con este tema, desde cuándo comenzó, ubíquenos un poco geográficamente dónde queda esta localidad. Bueno, Sausalito, como vos decías recién, se encuentra a la altura de Santa Rosa, de la colonia Santa Rosa, que es una ciudad al norte de la provincia de Salta. Antes de llegar a Orán, antes de llegar a Tartagalpa, está bien al norte, está tropical. Sí, sí. Sausalito se encuentra, justamente es uno de los enclaves de zona roja en el ordenamiento territorial que hacen de camino, de conexión entre las Yungas y el Chaco. Se había discutido muchísimo en su momento qué pasaba con este espacio para dejarlo como corredor, corredor de unión para, bueno, para animales, vegetación, todo, que se van desplazando a lo largo del corredor, y resulta que eso quedó como rojo. Esto fue fruto de unas negociaciones muy fuertes que hicieron entre organizaciones no gubernamentales y, bueno, y el gobierno de la provincia en su momento. Ahora hace un par de años, la gente de Sausalito se puso en contacto conmigo para contarme que estaban, ellos veían con tiempo la instalación de unos equipos, de una especie de obrador en una esquina del terreno. Nosotros fuimos hasta allá, bueno, queda bastante lejos, pero siempre tratamos de llegar aprovechando algún viaje que hacemos por la zona, y la verdad es que no había ningún tipo de actividad en ese momento. Cuando yo llegué no había nada, se notaba que las cosas estaban como abandonadas, las máquinas y los equipos. Si bien había una persona o dos adentro, no había actividad de ningún tipo. Lo que sospecho es que esta es actividad que está impulsando directa o indirectamente el ingenio San Martín Tabacal, porque es la zona donde ellos normalmente siembran caña desmontan y siembran caña. Uh-huh. Pero bueno, esto es una suposición que habría que verificar. Lo cierto es que después de eso no tuvimos demasiadas noticias. Si bien Sausalito se caracteriza por hacer bastante ruido con todas las problemáticas, pero sobre este tema en puntual no había noticias. Y de golpe nos aparece con esto de esta problemática del desmonte express, como lo llamaron ellos, porque fue muy rápido aparentemente. Sí, lo que la dice. La noticia que tenemos la tenemos ahora, hace un par de días, tres días, y bueno, vamos a evaluar qué es lo que se puede hacer. De todas formas, hace cosa de seis meses yo me puse en contacto con el área de protección del Ministerio de la Producción, que tiene la Secretaría de Ambiente, y yo informé de esta, de una situación de riesgo y de amenaza, pero evidentemente no sirvió de mucho. Es como que uno va metiéndose en los lugares donde puede y vamos logrando así frenar muchas cosas, y otras cosas no las logramos frenar, digamos. Claro, según la última, lo que dicen los pobladores de la zona, que cerca de 300 hectáreas se han desmontado, es decir, muy rápido, en un desmonte pre, por eso le dicen desmonte pre, porque llegaron las máquinas y empezaron a desmontar. Sí, las máquinas probablemente estuvieran ahí, como yo las vi, digamos, medio estacionadas ahí, pero... Uh-huh. Lo cierto es que 300 hectáreas en cualquier parte de la provincia es un número chico. Uh-huh. En este lugar es muy importante, claro, porque es justamente zona roja. Uh-huh. Y es una zona de conectividad, corredor biológico entre Yungas y Chaco, y eso es lo importante del área. Uh-huh. Por eso es que yo, es Es más, yo tuve también una reunión personal con la gente de ambiente, un día que estaban organizando la Agencia de Protección Ambiental, y les alerté que había una situación de riesgo, era una reunión informal, pero bueno, a la que habíamos sido invitados. Entonces uno aprovecha esa oportunidad para tirar todo lo que, a la mesa, todo lo que era posible. Sí, sí, sí. Después no tuvimos noticias y ahora nos encontramos con esto. La verdad es que lo grave de esto es que el desmonte no se recupera. Claro, lo que le iba a decir, por más que haya una sanción a la empresa que lo hizo o algo así, el monte ya no se recupera, ¿no? Y además va a pasar mucho tiempo. Lo que dicen los pobladores es que ha quedado árboles caídos y suelo limpio, como quien dice, suelo sin árboles. Bueno, ellos van a tener ahora no solamente los árboles caídos que acaban de hacer, sino que en los próximos meses vamos a tener la incineración de esos cordones que van a hacer, que está prohibido, pero se los van a quemar, estoy convencido de que eso va a suceder. Así que bueno, es no solamente ese problema. ¿No se usa esa línea? La problemática con los pobladores, discúlpame, la problemática con los pobladores es que buena parte, lo estoy deduciendo, porque es la mecánica permanente, buena parte de los pobladores en este proceso van a conseguir trabajo. Claro. ¿Entendés? O sea... ¿Qué sucede? Las empresas desmontadoras contratan a la población local para hacer parte del trabajo, del destaconado, de la preparación del terreno. Y bueno, la gente en ese momento, mientras está trabajando, se calla. Los que están trabajando reducen la capacidad de movilización, de reclamo de la población en general. Claro, claro, claro. El desmonte no se usa la leña no se usa para madera, se usa para construcción de muebles, para algún tipo no, de... No, la madera se quema en general. Primero porque son, a pesar de ser zona roja, es una zona muy explotada, porque está cerca de la ruta, o sea que ya no quedan árboles de valor económico maderable, digamos. Habíamos hecho en algún momento con un grupo de colegas una propuesta para que se aproveche en zona verde cuando hay un desmonte, la madera, digamos, el fruto del desmonte como materia prima para carbón en trabajo de cooperativas, pero bueno, la provincia no lo tomó tampoco como una cosa utilizable, pero después se quema. ¿Se quema o se destruye? Sí, sí, sí. En general no se debe quemar porque está prohibido. Qué pena, ¿no? Pero lo terminan quemando, o sea, yo lo he visto infinidad de veces. Uno ve la humareda y dice, uy, esto es otro desmonte. Claro. Es zona verde, lo que quieras, pero se debería utilizar la madera de otra manera. Claro, claro. Y planes de deforestación o reforestación son muy difíciles de implementar, ¿no? No hay nada. En este momento no hay ningún plan de reforestación. Claro. Si nosotros los estudios, hay estudios hechos sobre, en el Chaco, sobre fincas que han cercado predios de, qué sé yo, 50 hectáreas, y a los 25, 30 años casi tienen recuperado el monte original. Claro, pero hay que tener... ha sido desmontado. Hay mucha paciencia, claro, mucho tiempo. 25, 30 años y más en tener un árbol adulto, claro. Pero tiene una resiliencia importante. Así que eso es positivo, pero bueno, tenés que esperar 50 años. Félix, ¿estos terrenos son fiscales? ¿Tienen propietarios? No, ¿cómo? No creo que sea. Claro. No sé, recién hablábamos con mi colega, con Nicolás Encar, que somos los dos acá a cargo de la receptoría, de quién serían estos terrenos. Habría que hacer una consulta, pero no, seguramente no son fiscales. Claro, tienen dueño. Claro. En ese caso también hay qué sanción le cabe. Claro, perfecto. Bueno, para finalizar, ya que están desde Salta y comentando un poco la actividad, ¿cuáles son los temas que la gente se acerca a consultar en la receptoría? ¿Cuáles son los temas que preocupan a la población de Salta? Mira, siguen, a pesar del vencimiento, justamente por el vencimiento que pronto, digamos, siguen asistiendo por la problemática de ANSES y de la jubilación. Tenemos muchos problemas con PAMI. Sí. Fundamentalmente te diría que ese es el grueso de las quejas, de las consultas. Hay lo que pasa es que el Salta no escapa a las generales de la ley, y hoy por hoy el problema de trabajo es el central, y nosotros ahí no tenemos ninguna influencia. Sí. Pero el tema PAMI y el tema de ANSES, PAMI, bueno, y ANSES son el grueso de nuestra consulta. De las consultas, por supuesto. Y estos temas que a veces no son de todos los días, pero que son de actuaciones de mucho tiempo, y que además lleva también la necesidad de que la persona que esté como quien dice impregnada, ¿no? Que sepa del tema, que estudie, que se capacite para poder atender estas cuestiones que son mucho de mucha importancia y que quizás no son las del día a día, ¿no? Sí, el otro la otra temática que te diría que casi ocupa el mismo volumen y no sé cómo se me pasó de que los otros dos puntos es el de pueblos originarios. Claro. Los reclamos de los pueblos originarios es cosa de todos los días. Claro, me acostumbré tanto a tenerlo que sí. Pero claro, sí también. Claro. Félix, el doctor Félix. Bueno, estos son los tres ejes del trabajo más fuerte. Y ahora parece que vamos a empezar con el tema ambiental de nuevo, con la novedad. Sí. Bueno, vamos a seguir charlando entonces, Félix. Félix Bonorino, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar y disponible para todos. Hasta luego. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.